por tierra, Frachimpío, caminando llegó loco. Caminando por tierra, Frachimpío, caminando llegó loco. Si tú crees en mí, con sinceridad, te digo yo a ti, lo que yo huisa. Caminando por tierra, Frachimpío, caminando llegó loco. Caminando por tierra, Frachimpío, caminando llegó loco. Hay una mujer que quiere verdad, dale tu querer, pues es tu mamá. Todas las demás te quieren tener por la vanidad y el falso querer. Caminando por tierra, Frachimpío, caminando llegó loco. Caminando por tierra, Frachimpío, caminando. Oh divino ser, tiembla tierra, vela por los dos, Quirico. Oh divino ser, tiembla tierra, vela por los dos, Quirico.